Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buena madrugada, llegamos, todo el equipo dispuesto y un montón de misterios esta noche a la espera de ser desentrañados aquí en Radio Nacional. Son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias y comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica Margasque, Manuel Linares, David Cuevas y Jesús Ortega en la redacción. En las redes sociales, Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez. Rosa Rodríguez en la locución y producción. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí juntos esta noche llenando este espacio en blanco y compartiendo esta experiencia de la radio. Redes a punto, redes sociales a punto, ya sabéis, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, eBlanco Radio. Tenemos un WhatsApp para vuestras notas de voz, 633-448-816, el teléfono de llamada gratuita 900-137-137 y el email espacioenblanco@rtve.es. Y muchos son los temas que esta noche os queremos, tenemos preparado para vosotros. Ahí va un avance de lo que está esperando, ya veréis. El viaje ya está preparado. Son muchos los destinos que esta noche nos aguardan. Comenzaremos utilizando un cuaderno de viajes para trazar las huellas de diferentes misterios. Por ejemplo, entre otros, extrañas visitas de los cielos, huellas de humanoides, barrancos llenos de misterios. Seguiremos viaje hasta México para conocer un enclave lleno de sorpresas. Lo llaman la zona del silencio y lo que esconde es apasionante. Nos lo contarán dos nuevos invitados desde el mismo lugar donde ocurren los sucesos. Eso y alguna que otra sorpresa son las intenciones de este nuevo viaje del espacio en blanco, que ya comienza. Ahí están las intenciones de esta noche. Se me ha olvidado saludar a algunos amigos que han venido de la isla de La Palma a ver el programa aquí a nuestro estudio. Bienvenidos. Y saludar a nuestro primer invitado, don Manuel Carballal. ¿Cómo está usted? Don Miguel Blanco, pues como en casa. Sí, claro. Esta es tu casa. Déjame, para los que no te conocen todavía, estudiaste teología y criminología, especializándote en la criminalidad asociada a las creencias. Diriges una revista que se llama El Ojo Crítico y luego un blog, El Archivo del Crimen, el blog. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo lleva El Ojo Crítico? Un montón de tiempo, ¿no? 26 o 27 años. Hace poco, se dice pronto, ¿eh? Hace poco ha sido tu cumpleaños, no vamos a decir edades, pero va pasando el tiempo. ¿Eh? Vamos a llevarnos bien. Va pasando el tiempo. ¿Has escrito o has recuperado entre todo ese amplio dossier que tienes un libro que has sacado? Se llama OVNI, Alta Extrañeza, Humanoides, Entidades y Criaturas Extrañas Asociadas a Fenómenos Aéreos Anómalos. Basado un poco en tus investigaciones, en esas que te has hecho por ahí. Sí, en realidad es el primero de... Espero que sea el primero de una serie que pretende recuperar la idea de los cuadernos de campo. Los cuadernos de campo, tú conoces bien mis cuadernos de campo. Déjame que luego lo vamos a hablar, tenemos ahí una introducción preparada, ¿sí? Y los cuadernos, en el mundo de la ufología pasa un poco como la criminología, ¿no? Hay criminólogos que han estudiado criminología, pero que no han visto un criminal en su vida, más que en foto, que no han hablado nunca con un asesino, que no han estado en una autopsia, que no han visto un cadáver. En el mundo de la ufología hay personajes que se autodefinen como analistas, compiladores, pero que no han hablado con un testigo ovni jamás. Pero hay un tipo de investigador, que somos los investigadores de campo, a los que nos gusta trabajar sobre el terreno, que tenemos estos cuadernos, como el que tengo yo encima de la mesa, que es nuestro mayor tesoro, porque aquí está todo. Aquí están todos los datos, los planos que haces cuando llegas al lugar, los dibujos que te hace el testigo, los croquis que haces de la zona donde se ha producido el poltergeist, de las recogidas de huellas y demás. Y aquí está no solo la información, sino cómo conseguimos esa información, las anécdotas, los trucos, las estrategias. Lo cuentas todo en ese libro, ¿no? Exacto. Me recuerda a nuestros compañeros que aquí en nuestra casa, en Radio Nacional, hay un programa que se llama El Ojo Crítico también, pero no tiene nada que ver con lo que tú tratas. 1 y 12 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono 900-137-137. Si queréis preguntar, tenemos a uno de los mejores investigadores de campo de este país. Por si queréis saber alguna cosa, está un poco loco, lo vais a ver enseguida. Tras esa introducción empezamos. Si hay algo básico entre los buenos investigadores de cualquier rama, es el cuaderno de campo. En él se anotan cuidadosamente detalles, lugares, fechas, incidentes, dibujos y cualquier otro detalle que favorezca la investigación. Esta noche, aunque parezca extraño, vamos a comenzar hablando de ello, de cuadernos de campo. Se enfadan muchos oyentes cuando digo, os paro un poco a los invitados, ¿no? Pero bueno, ya sabes que está pactado un poco los temas que queremos tratar. Te habías adelantado un poco como con los cuadernos de campo. Un cuaderno de campo es la herramienta más importante de un investigador que se tira por ahí al camino y que está entrevistando testigos, ¿verdad?, haciendo dibujitos. Yo he visto a este señor, como hemos viajado muchas veces juntos, no sé si contar aquello del San Pedro. Estaba, no vamos a explicar qué es el San Pedro, estábamos en Perú, había una toma de San Pedro, teóricamente aquello te hacía entrar en estados especiales, y este señor en medio de ese estado especial estaba ahí apuntando todo el tiempo. Y me decía cosas y decía, tío, pero déjate llevar por la historia, ¿no? Y así sí, lo apuntaba además todo desde que se levantaba. Bueno, por la noche estábamos todo el día haciendo aventuras. No me gusta contar cosas nuestras en este caso. Todo el día haciendo aventuras por ahí por el mundo, dando vueltas. Yo llegaba súper cansado, quería dormir y este señor se quedaba desde las tantas hasta las tantas apuntando cada detalle. Hemos parado a hacer pipí en tal sitio. Hemos hecho... ¡Jo! Sí, es verdad. El tema de San Pedro recuerdo que estaba hasta mirando las pulsaciones, sí. Tomando las pulsaciones después de cada ingesto. ¿Os imagináis dentro de un ritual con un chamán ahí metidos en Perú, en Pisac, creo que era? En Valle Sagrado. El Valle Sagrado de los Incas, y el tipo con el cuadernito apuntando todo y controlando todo. Pero gracias a eso, yo te puedo decir ahora qué estabas haciendo en cualquier hora, en cualquier minuto de cualquier año en el que viajamos juntos. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuándo fue lo de Cuba? En Cuba me estaba mi padrino haciendo un registro y me tiene ahí dibujado, es peor. Sentado ahí en la sillita mientras el padrino estaba echando... Claro, pero porque yo anotaba de qué color eran los collares que llevaba el que trabaja con mano de orula, cuáles eran las herramientas, cómo se utilizaba levó. Reconozco que soy un enfermo del dato, sí, pero gracias a eso... Aquí hay una información que yo creo que es maravillosa, porque de otra forma se habría perdido, porque la memoria es limitada y no podemos recordar todos los detalles. Yeah. ¿No? Por eso son tan importantes los cuadernos de campo, porque yeah, aquí está todo. ¿Tienes muchos? cientos, ¿sí? Cientos, porque además ahora, luego seguramente hablaremos de alguno de los primeros casos que yo investigué en mi vida en el año 85, que yo era un crío, o sea, yo iba casi con pantalón corto. Y desde entonces tengo todos los diarios que he ido realizando y a veces me sorprendo a mí mismo cuando los ojeo y digo, caray, fíjate, aquí ya se apuntaban maneras. De una forma de entender el misterio. Claro, claro. Hay poca gente que haga esa cosa, estas cosas que tú haces. Manuel, pregunta si lo digitalizas, porque si no, acabará estropeándose cuando tú no quieras. Debería, pero bueno, ahora esta colección, la idea es que todas los... Hay muchas cosas que tú has publicado, que la gente sabe, que... investigaciones que se han hecho. Yo, por ejemplo, cuando yo digo, pues... Puedo demostrar que existen varios informes realizados por la Guardia Civil de Lugo sobre avistamientos de ovnis en la oleada. Y hay una foto en la que se ve una mesa de un despacho, que era el despacho del jefe máximo de la Guardia Civil de Lugo, el teniente coronel Manuel Quiroga, y tres informes con sus sellos rojos, que a mí me pone muy palote, los sellos de confidencial. Todo lo que sea confidencial a mí me motiva mucho en estos temas. Claro, pero... ¿Cómo puedes llegar al despacho de un jefe de la Guardia Civil y hacer una foto de unos documentos secretos? ¿De extranjeros no te dejaron en ese caso? No, cuando te dejan hacer las cosas no suele ser interesante. Yeah. Lo interesante colarte en la Gran Pirámide de Keops, por ejemplo, sí, tú sí, lo sabes, ese tipo de cosas. Las cosas interesantes suelen estar en los lugares prohibidos. Con todos nuestros respetos para la Guardia Civil, los cuerpos de seguridad del Estado, que mucha gente nos escucha, les estamos súper agradecidos. Yo siempre lo intento por las buenas. Yo pido por favor que me den esos documentos secretos. Si no me los dan, pues hay que buscar otras estrategias. Pero hay que reconocer, Manuel, que dibujas bastante mal. Sí, sí, la verdad es que sí, no es mi mayor virtud. Hay unos dibujos ahí muy raros, hay que... hacer un curso para entenderlos. Sí, pero son la referencia, porque luego aquí yo pongo unos simbolitos de una especie de cassette, porque en aquella época utilizábamos casetes, para saber si hay una grabación que ha recogido ese momento en que nuestro padrino Esteban te está haciendo la lectura de los bucios, por ejemplo. Pongo un dibujito de una cámara, si hay fotografías, o una cámara de vídeo se ha ido. Entonces yo ya después, al repasar el cuaderno, yo ya sé que ese material existe, ¿no? Hay que irse al archivo de diapositivas y demás. O sea, todo muy... Manuel Carballal esta noche con nosotros. Su primer libro de esos cuadernos de campo, OVNI, Alta Extrañeza. Si queréis preguntarle, 900-137-137. Tenemos un concurso, me lo he dicho, con 5 libros esta noche para agradeceros vuestra atención y vuestra ayuda. Y nos vamos a entrar de lleno en temas hoy hablando de OVNIs y otra serie de cuestiones misteriosas. Ya veréis. Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco. Vayamos ahora tras algunos casos de presencias extrañas. La noche del 7 de marzo de 1996, un ovni aterrizó sobre el terreno de un ganadero en Ferrerías, una pequeña aldea de Lugo. Del aparato descendieron varios seres que dejaron la finca plagada de extrañas huellas. A la vez, desde lugares cercanos, varios testigos observaron la presencia en los cielos de no identificados y 4 objetos luminosos se posicionaron sobre una base de comunicaciones de la OTAN a 10 kilómetros de la aldea lucense. En la base militar situada en el monte Campelo, en Sobrado, Lugo, a la 1 de la madrugada varios soldados de guardia divisaron 4 enormes bolas luminosas que se movían erráticamente alrededor de una antena de comunicaciones de gran envergadura. Los ovnis permanecieron un cuarto de hora sobre la antena hasta que se unieron en un solo objeto que voló hacia la localidad coruñesa de Aspontes de García Rodríguez. Este incidente hizo saltar todas las alarmas, pues la base es en realidad un centro de comunicaciones de la OTAN, cuya antena recoge las imágenes procedentes de un satélite espía geoestacionario situado sobre un punto candente del planeta. ¿Qué estaba ocurriendo? Nuestro invitado nos da más detalles de este incidente. Ahí está uno de los casos que tú recoges en este libro, OVNIs Alta Extrañeza. ¿Qué pasaba? Pues esta idea, este concepto de alta extrañeza, o sea, en esto de los ovnis hay muchos tipos de casos, ¿no? Hablamos de macroavistamientos, por ejemplo, cuando son casos que se producen en núcleos urbanos, en estadios, en los que hay cientos de testigos que ven una luz rara. Hay casos de encuentros con humanoides, hay casos de detecciones en radar, pero este tipo de casos que he querido coger para este primer libro son casos especialmente bizarros, especialmente fortianos, que ni siquiera encajan en la casuística ufológica convencional y que además suelen ser el gran reto. O sea, tú ya sabes cómo me trabajo, me conoces hace muchos años. Más del 90% de los casos que yo he investigado tienen una explicación. Yo he encontrado 90%. Una explicación. Más del 90%. Sean de poltergeist, de apariciones, de ovnis. Cuando buscas el origen, claro, si te limitas a recoger el testimonio de alguien que con buena intención te dice que vio una luz en el cielo, pues tú cuentas, este señor vio una luz en el cielo. Si tú quieres saber qué era esa luz, es cuando empieza una investigación que puede durar meses o años incluso. No hace mucho estuvimos hablando del tema de Castaneda, fueron 5 años de investigación. Pero hay casos que se resisten, que por mucho que te esfuerces en encontrar una explicación, no solo no consigues llegar a una respuesta convincente, sino que además se escapan a toda la clasificación habitual. En el caso de Ferrerías que estábamos oyendo, es un caso que yo denominaba la regla quebrada, porque se produce en una oleada ovni frenética que ocurrió en Galicia entre finales del 95 y mediados del 96. Yo personalmente llevaba compilando lo que llamamos el catálogo gallego de avistamientos ovni, que empieza en 1945, yo no había nacido, pero bueno, ya había gente que recogía casos de ovnis, y entre 1945 y noviembre entre agosto de 1945 y noviembre de 1995, teníamos recogidos en el catálogo gallego unos 400 casos. Pero es que desde finales del 95 a mediados del 96 recogimos más de 200. O sea, se habían visto tantos ovnis como en 40 años. Casos de todo tipo. Y era una locura porque Miguel Pedrero lo vivió conmigo, José Lesta, Alex Navarro. Íbamos de pueblo en pueblo. Pueblo al que íbamos nos decían que habían visto algo y que además se había visto algo en otro lugar. Entonces era una cosa realmente disparatada, ¿no? Pero descubrimos que justo en ese momento, y esto no puede ser una casualidad, cuando se estaba desarrollando la oleada gallega, hicimos muchas cosas. Primero lo que es el trabajo de encuesta sobre el terreno, de recoger los testimonios. Todos esos casos los metimos en un ordenador. Ese ordenador nos permitió comparar con un programa astronómico si los ovnis podían ser Venus o podían tener alguna explicación, no encajaba. Miramos también si podía tener que ver con un efecto contagio sociológico, cuando la gente hablaba de ovnis en la tele, pues que la gente se sugestionase, tampoco encajaba, los casos se producían antes de las noticias. Y cuando los llevamos a un mapa de Galicia, descubrimos una cosa curiosa, y es que la mayoría de los casos se producían en zonas de depresiones del terreno, en cuencas de los ríos, en valles entre montañas, lo que los militares llaman zonas gap de invisibilidad al radar. Y entonces descubrimos que en ese momento, en la base aérea de la Virgen del Camino, en León, del Ejército del Aire, se estaba construyendo el primer dron espía español. El proyecto SIVA. Ahora estamos muy familiarizados con los drones, todo el mundo tiene su dron de juguete, pero en el año 95 nadie tenía ni idea de lo que era un dron y ahí se estaba fabricando. Entonces llegamos a la conclusión de que detrás de la oleada gallega parecía una hipótesis razonable pensar que había algo militar. Y entonces llega este caso que te rompe todos los esquemas. Sabía lo del dron. Sí, el proyecto SIVA se llama, si tú buscas ahora, proyecto SIVA empezó a aparecer ya en el Festival de las Fuerzas Armadas hace 3 o 4 años, hasta ese momento era un tema secreto. Luego hubo otros, el proyecto Barracuda y demás, ahora se están fabricando aerostatos híbridos. siempre ha habido, es lógico, cuando se ha desarrollado una tecnología militar, pues a los militares no les gusta que se conozca, es normal. Y a veces se generan casos que podríamos denominar ovnis, porque el que ve eso, pues no sabe lo que es, para él es un ovni. Pero cuando pasa algo como lo de Ferrerías... Cuéntanos. Lo de Ferrerías fue una locura, porque en medio de esa vorágine de casos que nos llevaba de un pueblo a otro a altas horas de la noche, bueno, yo me quedé sin coche, mi coche murió durante esas investigaciones, se reventó literalmente, porque íbamos de un pueblo a otro, hicimos miles de kilómetros, tanto en Galicia como en mi caso, yo llegué a Asturias, a varios pueblos de Gijón, de Oviedo, donde también se estaban produciendo casos. Pero lo que ocurrió en Ferrerías fue diferente a todo, porque en Ferrerías el testigo no describe unas luces extrañas, sino él habla de un aterrizaje. Él es un hombre extremadamente humilde, un campesino que prácticamente analfabeto, no sabe prácticamente ni leer ni escribir, que vive en una aldea tan pequeñita que se llama Ferrerías en Friol, que son dos casas. Y él lo que nos cuenta es que él había estado viendo en televisión, en la radio, se hablaba mucho esos días de los ovnis que se estaban viendo en Galicia, y él una noche sale, a eso de las 12 de la noche, sale ahí a la finca y se encuentra con dos lunas en el cielo, y utiliza esta expresión. Había la luna llena y había otra luna, describe una esfera. Él coge muy ingenuamente una linterna de aquellas de petaca, rectangulares, antiguas, y empieza a hacerle señales a esa luz, diciéndole en gallego, baixade, baixade, bajad, bajad. Luego vamos a contar un poco más ese caso en la introducción, pero sigue, sigue. Y aquello baja. Y aquello baja, cuando ve que se le viene encima, eso es lo que él cuenta, ¿eh? Hasta aquí tenemos un testimonio humano. Aquello se le viene encima, él se asusta, dice, joder, que esto va en serio, se va corriendo, se mete en su casa, sube a la primera planta donde estaba su dormitorio, se asoma por la ventana, y lo que él nos cuenta es que ese objeto esférico se estabiliza cerca de un árbol que hay en la finca, proyecta lo que él describe como una rampa de luz, como si fuese un arco iris de colores, y es muy importante estas expresiones que utilizan los testigos, y de la que descienden unos humanoides que llegan hasta el sembrado, unas criaturas, y ahí tiene tal ataque de pánico que se mete debajo de la cama y no sale hasta el día siguiente. Vale, no te voy a dejar contar muchas más cosas, ahora dentro de un momentito lo vamos a hacer. Tenemos el testimonio, has tenido algunos testimonios de aquel tiempo, ¿no?, de un guardia civil. Policía. Lo escuchamos en un segundito, me dices quién es y, perfecto, y a qué pertenece, y lo escuchamos en un segundo y nos vamos a la continuación de ese caso de bajar, bajar, que al final bajaron. ¿Recuerdas cómo se llamaba o lo escuchamos? Sí, lo recuerdo, lo que pasa es que no lo puedo decir porque prefiere, vale, es vale. Un oficial de policía de Lugo. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que contaba. A nosotros nos llamó la atención, pues, yo creo que por el brillo que hacía eso. Nos sorprendió. Tampoco es que nos asustáramos demasiado. Nosotros pensábamos que pues, lo verían nuestros compañeros, que hacían el relevo a las 6 de la mañana, que serían unos 6 más o menos los que venían a entrar de servicio, los taxistas. A nadie lo oímos hablar. A nadie. Yo pensaba que iba a salir en la prensa. Que... Claro. Nadie. Eso era una cosa de unos 3 metros de diámetro. ¿Qué estaban viendo? ¿Y dónde estaban viendo eso? Esto me llega el año pasado. Yo abro el correo, recibo un email. En realidad un email no, es un mensaje dentro de la web de esta revistilla que hago yo gratuita hace 26 años del Ojo Crítico. Hay una página web y había una sección. Digo esto porque me parece interesante, porque la sensación que a mí me dio es que el testigo, que luego supe que era un oficial de policía, había estado buscando por internet a alguien que le despertase confianza para contar una historia que no había contado nunca, ¿no? Y encontró, cuando el Ojo Crítico cumplió 50 números, hace unos años, pues hicimos una, yo le pedí a ti y a muchos amigos que nos hiciesen unas líneas, pues, de lo que habían sido todos esos 50 primeros números del Ojo Crítico. Y en varias páginas pues poníamos las opiniones, los comentarios que tuvisteis la amabilidad de hacernos, ¿no? Y en la página en la que estaban los comentarios de Juan Antonio Cebrián, de Jesús Callejo, de Ignacio Darnaude, bueno, de varios amigos, esta persona deja un mensaje, me dice que le gustaría contactar con nosotros, que busca a alguien serio para compartir una experiencia que le atormenta desde hace años y que no quiere, sobre todo, que no quiere ningún protagonismo. Esto es bueno porque, por desgracia, hay muchos testigos que sí quieren el protagonismo. Eso no es una garantía de que mientan, pero podría ser un móvil. Pero cuando un testigo no quiere dinero, no quiere fama, no quiere salir en la tele, no quiere que le reconozcan, te vas quedando sin argumentos, ¿no?, para imaginar que pueda estar fabulando o que busque algo raro. Entonces, contactamos, yo me desplazo a la ciudad donde ocurrió, que es en Lugo, y lo que él me cuenta es que una noche, estando de servicio con otro compañero de la policía, no recordaba la fecha. Al principio fue complicado localizarla, porque él solo recordaba que el servicio que tenían era vigilar las calles para que no aparcasen coches, porque al día siguiente se iba a producir un evento de la Vuelta Ciclista a España que iba a pasar por ahí. Con los datos que él me da, al final conseguimos localizar la fecha exacta. En el año 82 ocurrió. Y él, a eso de las 6:45 de la mañana, a las 6 de la mañana hacían el cambio de guardia con otros compañeros policías, en plena muralla de Lugo, una muralla romana. O sea, por eso digo que son casos de alta extrañeza, porque es que no tienen ni pies ni cabeza. Que un conductor, un camionero, yendo por una carretera aislada, en plena noche, ve algo extraño, ocurre con mucha frecuencia. Pero que dos oficiales de policía, en pleno centro de la ciudad de Lugo, encima de la muralla romana de Lugo, vean una esfera de 3 metros de diámetro que empieza a despegar muy lentamente, desprendiendo una serie de bolitas, decía él, más pequeñas. En el libro tengo los dibujos que hace él ilustrando la historia, que al mismo tiempo va impregnando de una especie de radiación o luminosidad todas las antenas de las casas que hay alrededor, y que inicia un despegue muy lentamente y de repente sale disparado a toda velocidad. Y este hombre desde entonces me decía que él lo único que quería era que alguien le dijera qué demonios fue aquello que vieron, porque no tenía ni idea, ¿no? En pleno casco urbano, con dos policías, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Por eso hablamos de casos de tan alta extrañeza. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Nuestro teléfono, si queréis preguntar, 900-137-137. No vais a seguir escuchando la historia esa de bajad. Ahora dentro un momento. Radio Nacional, el sonido que nos une. Dos veleros están cruzando muy cerquita de nuestro barco. Nómadas, con Álvaro Soto. Este domingo navegamos por el lago de Constanza, en el soleado suroeste de Alemania. A la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Sigamos con más extrañas historias. En esta ocasión, a la búsqueda de huellas de otro mundo. José Manuel Castro, un ganadero de 38 años, observó desde la segunda planta de su solitaria vivienda una pequeña esfera anaranjada, rodeada de un parpadeante halo multicolor que permanecía suspendida en lo alto. Sacó entonces de su bolsillo una pequeña linterna, levantó el brazo, apuntando con su luz a la misteriosa estrella, y comenzó a moverlo a derecha e izquierda, al tiempo que, presa de una gran excitación, gritaba: ¡Bajad! ¡Bajad! ¡Bajad! En un momento determinado, el ovni comenzó a moverse al ritmo que el ganadero marcaba con la linterna. Sin embargo, la sorpresa inicial de José Manuel pronto se tornó en pánico, pues repentinamente el objeto volador se dirigió a toda velocidad hacia él, hasta situarse a unos 50 metros de su posición. Conozcamos más detalles de este intrigante caso. Le habías dejado a Manuel, que pobrecito. José Manuel Castro estaba metido debajo de la cama, acongojado. Claro, y no salió hasta la mañana siguiente con un ataque de pánico. Hay que verse en la situación, ¿no? Decirle una luz en el cielo, baja. Y que baje. Y como decía él, carayo, Eva y show. Pues claro, cuando él cuenta esta historia, él es un hombre muy, muy humilde, subrayo lo de humilde, en el sentido de que no tiene una gran formación intelectual, bueno, ni grande ni pequeña, no tiene información. Encima es gangoso, es tartamudo, cuando te está contando las cosas se pone nervioso, habla un gallego muy cerrado, entonces la primera impresión dices, bueno, este tío, en fin, me está contando aquí una milonga, ¿no? Y es la primera impresión que yo tuve. Mira, pues a lo mejor tú esa noche bebiste algo, hombre, pues vi un Ribeiro para tal, bueno, pues ya está. Pero entonces me dicen que el lugar donde se posó el objeto hay unas huellas. Unas huellas sobre el terreno. Claro, esto es algo que también solo pueden ver los investigadores de campo, porque los que trabajan con YouTube, con Internet, pues no nunca han visto unas huellas. Cuando hay unas huellas, esas huellas las hizo alguien. Y efectivamente, en el lugar donde él señalaba que se había posado el objeto, encontramos tres huellas que formaban un triángulo isósceles de 8 por 8 por 5 metros, o por 10 metros, dando la impresión de una especie de trípode o de algo. Pero no solo eso, sino que él nos contaba que donde descendieron, hay otra cosa que a mí, que fue realmente la que me mosqueó. Él dice que cuando ese objeto esférico se acerca, dentro veía las siluetas de una especie de seres de unos 2 o 3 metros de alto, haciendo una descripción idéntica a la que tú y yo le escuchamos hacer al doctor Padrón, en el caso Galdar de Gran Canaria, que yo estoy seguro que este campesino analfabeto de Lugo no sabe quién era el doctor Padrón. Pero cuando usa las mismas palabras dices, joder, ya te mosqueas, ¿no? Pero es que no solo eso, es que solo unos días antes, en un pueblecito que se llama Proaza, en Oviedo, yo había estado recogiendo un caso de un matrimonio de campesinos que habían visto exactamente una esfera igual, utilizaron la expresión una rampa de luz como un arco, como un arco iris de colores, y era imposible que se conociesen entre ellos, ¿no? ¿Qué estaba o qué era? Te cuento algo más. Sí. Cuando el testigo dice que ese objeto se posa y descienden esas criaturas, esa especie de humanoides extraños, hasta llegar al suelo, es cuando él se asusta y se esconde, en el lugar que él señalaba como donde habían llegado esos extraños humanoides, encontramos unas huellas rarísimas. Claro, yo no soy experto en ganado, allí hay vacas, y que por cierto, es complicado lo de moverte en medio de las vacas, parecen muy simpáticas en la tele, pero ya sobre el terreno imponen mucho respeto. Entonces yo me fui a comprar una droguería, un paquete de escayola, y yo personalmente hice moldes de escayola de esas huellas, que al sacarlas de la tierra eran como una especie de pie enorme de unos 44 centímetros, según tengo yo por aquí anotado en el cuaderno, como con una especie de crampones, como estos que se utilizan en las escaladas de alta montaña, que entraban dentro de la tierra. O sea, una cosa rarísima. Conclusión, pues esto lo ha hecho alguien. Bueno, pues probablemente estamos ante un fraude y esto lo ha hecho él, pero ¿para qué? Y entonces cuando empiezas a preguntar por los vecinos, claro, allí no hay vecinos, allí hay una taberna que está a unos 200 metros más o menos por la carretera. Recuerdo que fuimos allí a preguntar, oiga, esto que cuenta aquí el vecino de que el día tal vio algo en el cielo, ¿ustedes vieron algo esa noche? Y recuerdo que la dueña de la taberna nos decía, no, yo no vi nada, yo esa noche nada, lo único que había dos lunas. Como dos lunas, ¿eh? Yo cuando salí a tirar la basura, a eso de las 11 y pico de la noche, él decía que el avistamiento se produjo a las 12, yo salí a tirar la basura al contenedor de las cosas de la taberna antes de cerrar, y vi que había, estaba la luna llena, y luego había como otra luna, como si fuera un reflejo. Hombre, señora, pues eso es raro, ¿no? Bueno, no sé, yo no vi nada de marcianos ni nada, yo vi dos lunas. Pero el testimonio que a mí realmente me rompió los esquemas es que la otra casa que forma parte de esa pequeña población de Ferrerías, que son dos, vive una mujer encantadora, Sara Hull, que cuando fuimos a preguntarle, ahí, oiga, lo que cuenta es su vecino de que bajó una cosa rara del cielo, ¿usted vio algo esa noche? Dice, no, yo no vi nada, ¿yo qué voy a ver? Yo estaba viendo, fíjate la historia, ¿eh? Yo estaba viendo Canal 5, decía ella, refiriéndose a Telecinco, estaba viendo al Pepelu, o sea, estaba viendo el programa de Pepe Navarro, de Mississippi, y de repente sí que fue una cosa rara que se averió la tele, empezó a salir niebla y se estropeó la tele. Y cuando se estropeó la tele, o sea, como ella estaba describiendo un efecto electromagnético que está, es muy recurrente en la casuística ovni, pero no sabía lo que estaba describiendo, y decía que de repente se estropea la tele, y cuando se estropea la tele, escucha fuera de la casa a su vecino gritando con una linterna, mirando hacia el cielo, ¡Baixade, baixade! Ella no llegó a ver el objeto, pero ella vio a su vecino haciendo lo que nos había contado, ¿no? Y lo único que decía es que le llamó la atención que había una claridad muy rara esa noche porque le veías hasta con toda nitidez los zapatos que llevaba, ¿no? Que es lo que la extrañó. Nos dice nuestra compañera Rosa que está hablando con oyentes de Ferrerías, concretamente, Hola. Que vivieron el caso, que escucharon el espacio en blanco. Hay otro testimonio que quiero que nos has traído, que quiero que escuchar un poquito. Es el de... lo tengo por aquí apuntado. Carmen y Antón. Antón y Carmen. Vamos a escuchar a Carmen. Mirando así por la ventana y de pronto vi muchísimas luces y salí con el perro. El perro es un tekel. Estaba muy inquieto, estaba en casa, venga a rascar los sillones. Total que salí y el perro nada más que se quería ir para donde estaba la nave. Después había otros perros por alrededor en la granja que gritaban, vamos, que ladraban muchísimo. Y se levantó un viento muy grande. Yo tenía la necesidad de ir hasta la nave, pero el miedo no me dejaba. El perro me tiraba y nada, me metí en casa y se lo dije a Antón. Entonces yo, las luces tuvieron bastante tiempo encendidas y a las 10 de la noche se apagaron. Pero y entonces empezaron... ¿Qué fue cuando salí yo? Sí, empezaron a salir luces pequeñitas de al lado, eran en forma de puro. No me acuerdo ahora mismo porque eso pasó hace tiempo, las ventanitas y las luces que veía, y alrededor había detrás unos árboles y alrededor una luz inmensa, como así azulada, ¿no? Otro caso. Déjame que antes lo que nos están contando, esa persona que estaba en Ferrerías dice que había vecinos que cerraban las puertas porque tenían miedo de las cosas que veían en el cielo. Y él puso las manos en esas huellas de las que tú cuentas y dice que había también huellas más pequeñitas. Yo recuerdo que me enseñaste esas huellas. Sí, sí. Esas huellas. De hecho, tengo aquí en el libro aparecen un par de fotos, bueno, todo el proceso de la realización de los moldes y luego ya los dos tipos de huellas, unas más grandes y otras más pequeñas que hicimos. Que es un caso que ejemplifica cómo a veces testimonios colaterales que no han visto el fenómeno así en sí, sirven para reforzar el testimonio del protagonista, ¿no? En este caso, ni la dueña de la cantina ni su vecina llegó a ver el fenómeno, pero lo que cuentan es muy coherente con la versión que nos da el testigo principal. Vale, brevemente. Y en este otro, es otro caso al que yo le tengo mucho cariño, porque este fue el primer caso que yo investigué de aterrizaje en el año 87, aunque el caso fue del año 82, yo lo conocí en el año 87, y fue la primera vez que yo me enfrenté a un caso clásico, aparentemente, de ovni que aterrizaba, ¿no? Hace unos días, además, hace muy poquitos días, fuimos David Cuevas y yo a Valladolid siguiendo la pista de otra historia, de otro caso, y aprovechamos para acercarnos a Simancas, que es donde se produjo este incidente, en la granja Pinarillos, en el que lo que nos cuenta la testigo es absolutamente impresentable, o sea, no hay por dónde cogerlo, porque tú cuando empiezas en esto de los ovnis, en primero de ufología ya te enseñan que las naves con forma de puro eran las naves nodriza, ¿no? Esto es lo que nos contaba Antonio Rivera, Jiménez del Oso, desde los tiempos de Adansky, siempre hemos planteado en todos los libros de ovnis, las naves nodrizas, esas naves con forma de cigarro puro. Pues en este caso, una de esas naves es la que aterriza en una finca delante de esa granja Pinarillos, que es una urbanización que está en las afueras de Simancas. Lo verdaderamente bizarro y forteano es que, además de lo raro que es que el testigo describe, es que podía describir un platillo volante, que es lo normal, ¿no? Algo más convencional. No, pues describe un puro, un cigarro puro, rodeado de ventanillas, que además genera una serie de fenómenos luminosos alrededor muy extraños, pero que en un momento determinado, cuando desaparece el objeto, escuchan tanto ella como su pareja, Antón, que era profesor de inglés, allí, un pip, un sonido, un pitido. Y cuando se asoman a la ventana encuentran una especie de ser extraño, de criatura, como una especie de felino, moviéndose al ritmo de esos pitidos, ¿no? que dices, es que esto no hay por dónde cogerlo, o sea, es que no puedes hacer de esto una historia creíble. El problema es que aparece que son dos testigos, ya no es uno. Cuando ya son dos testigos, por lo menos puedes contrastar las versiones. Tuvieron la felicidad, además, de empezar a tomar notas de todo lo que estaba pasando esa noche en caliente. Entonces hay un informe que reproduzco por aquí donde está todo anotado. Encontraron unas huellas al día siguiente, pero yo le tengo un cariño especial a ese caso, porque la protagonista de esta historia resultó ser la prima del número 2 del Servicio de Inteligencia Español, de Juan Alberto Perote, y fue la que me abrió las puertas a mí, gracias a Carmen, para conocer a Juan Alberto Perote, al coronel Perote, y a partir de ahí empezar a investigar todo ese mundo desconocido que es el de la injerencia de los servicios de inteligencia con el mundo del misterio. Pues todo nació en la granja de Pinarillos con un caso absolutamente forteano y extraño. 2:46 en las Islas Canarias. Nos queda otro testimonio que yo quiero que escuchemos brevemente y nos cuentas, el de Penamoa. Quizás también sea de los primeros que tuve investigado. ¿El primero? Este sí fue el primero. Vale, escuchamos. Sí, se convertía en fuego. Iban allí y no había nada, se desaparecía. Tipo gorila, de así con pelos. Se desaparecía muy pronto. Iban allí donde tiraron muchos tiros. Y al tirar el tiro se desaparecía, no había nada. De momento lo veían desde lejos. Pero iban a tirarle a él y parecía que se escondía o se desaparecía. Era una cosa rara. ¿Atacó alguna vez a las personas? Quería atacar. Quería atacar, pero se desapareció muy rápido. Un montón de gente ahí en Galicia nos está escuchando. Dice que una semana antes del aterrizaje se veían cosas. Iba una persona en el coche hacia Ferrerías y se encuentra en la carretera una luz muy grande. Cada vez que se acercaba, la luz era más grande. Le dio las luces largas pensando que era un coche. Cuando llegó donde estaban, las luces desaparecieron. En Villalba, el primo de su cuñada, cuando era pequeño, vio un ovni y dijo: como te besa a mi aboa, pisase a espartacas. No sé qué significa esto. Como te ve a mi abuela pisar las patatas. Las patatas, ya que estaba encima de la plantación, fue visto por mucha gente. Caso de Peñamoa, y cambiamos de tema y nos vamos. Este es otro caso que yo le tengo un cariño especial, porque fue la primera vez que yo me enfrentaba. Yo era un crío en el año 85, era un niño. Todos éramos unos críos. Claro, y algunos más que otros, Y yo tenía un pequeño grupito de amigos, que es a los que había infectado, ahí a los amigos del barrio, con la pasión esta por el mundo del misterio, de las cosas raras, de lo extraño. Y a finales del verano del año 85, en toda la prensa gallega, aparece la noticia de que estaba ocurriendo algo inverosímil en un asentamiento gitano en las afueras de Penamoa. ¿Penamoa es un barrio, o era un barrio era un poco un barrio, raro, ¿no? Sí, conflictivo. Y ahí nos vamos, aquellos críos inverdes, nos cogemos, venga, vámonos para Penamoa a investigar el caso. Pero le digo que le tengo mucho cariño, porque en el año 85 yo ni siquiera había conocido a Javier Sierra. Yo con Javier Sierra contacté en el 86 y en el 87 tuvimos la experiencia que nos cambió la vida, ¿no? Entonces no sabíamos cómo afrontar un caso ovni. Y a mí se me ocurre en ese momento escribir al que parecía que era el referente de la ufología científica, Vicente Juan Ballester Olmos, para pedirle que nos asesore cómo se investiga un caso así. Porque además es extremadamente extraño. Es un caso que a mí me recuerda mucho al humanoide de Kelly Hawkinsville en Estados Unidos, que es uno de los grandes clásicos de la literatura ufológica, porque unos granjeros se lían a tiros con una especie de duendes extraños. En Penamoa fueron 13 días de disparos. ¿13 días? Fueron cientos y cientos de cartuchos. La comunidad gitana salía por la noche armados con las escopetas, los rifles de caza. Yo recuerdo cuando llegamos que estaba aquello lleno de cartuchos, de haber disparado a una especie de criatura que describían como un simio, como una especie de bicho peludo, como un yeti, como un Bigfoot, pero que se convertía en fuego, que de repente irradiaba una gran luminosidad. Y yo recuerdo cuando fuimos en el año 85, y ahora al revisar los cuadernos de campo, pues decía que, oye, mira, yo ya apuntaba maneras, ¿no?, de una forma de entender el tema, porque cuando nos dieron esa descripción, la comunidad gitana, yo recuerdo que me fui al Ayuntamiento de La Coruña, ya te digo, siendo un crío, para localizar qué circos habían estado en La Coruña las semanas anteriores, para ver si podía haberse escapado algún gorila, algún simio del circo y fuese el responsable de los avistamientos, ¿no? Recuerdo que el que estaba más cerca en fechas, del 23 al 29 de enero había estado el Circo de Japón, del 20 de julio al 28 de julio el Circo Infantil Mundial, y del 13 de agosto al 17 de agosto el Circo de Teresa Raval. que los hablé con ellos, no habían perdido ningún simio, me fui a la comisaría de policía para ver si se había denunciado la presencia de algún simio, me decían que no, la policía me confirmó que habían estado en la zona de Penamoa, porque claro, de repente hay un montón de vecinos pegando tiros, pues lógico vaya la policía. Pero otros vecinos de la zona, no gitanos sino payos, nos dijeron que habían visto militares también. Y entonces yo ya entonces, en el año 85, tengo la iniciativa de escribir al Ministerio de Defensa, a Madrid, claro, de Defensa me dicen, mira, vete a marear ahí a la Capitanía de La Coruña, no des la lata, niño. Entonces me voy a la Capitanía de La Coruña para ver si había habido movilización de tropas por allí. Y al final localizo el testimonio de un soldado que decía que estando de guardia en la garita, en un acuartelamiento que en línea recta estaba a no más de 2 kilómetros de Penamoa, una noche, en aquella época se utilizaban los Walkman, aquellos casetes con auriculares, él estaba en la garita escuchando música y dice que de repente dejó de funcionar, y cuando intenta cambiar las pilas para ver qué pasa y levanta la cabeza, se encuentra con una masa luminosa, tiene un ataque de pánico y, según él contaba, vacía el cargador del CM disparando contra esa criatura. Lo interesante de la historia de Penamoa es que hace unos meses, actualizándola en marzo de este año, encontré un testimonio en un foro de criminología de alguien que decía que sus padres habían sido testigos, pudimos recoger, actualizar, digamos, el caso a fecha de hoy, pero la paradoja de esta historia es que hoy en día la historia de Penamoa aparece solo en libros de sociología, en libros de folclore, de antropología, como si fuese una leyenda urbana, como si fuese la Santa Compaña, el Urco, cosas del folclore popular gallego, y no. Hubo docenas y docenas de personas reales, con nombre, con apellido, que aseguraron haber visto eso. O sea, que a veces esas leyendas que atribuimos a folclore, superstición, detrás de ellas hay personas reales que aseguran que vieron algo real. 2:52, 1:52, son las Islas Canarias. Cambiamos de misterio, cambiamos de paisaje, cambiamos de lugar. Pero antes os damos un avance de lo que vamos a seguir tratando. Esta noche, en Espacio en Blanco. Este es uno de los muchos millones de meteoritos que cada año caen en la zona del silencio en México. No estoy exagerando, porque han decidido caer en ese lugar y no en otra parte del mundo. ¿Qué hay allí? ¿Qué se esconde en el subsuelo de la zona del silencio? Viajamos ahora hasta la isla de Tenerife para buscar un nuevo misterio. En esta ocasión nos dirigimos hasta el barranco de Badajoz. Pocos lugares en España desprenden tanto misterio y han sido escenario de hechos tan increíbles como el Barranco de Badajoz, un espacio único situado a pocos kilómetros de la localidad tinerfeña de Güímar. La fama del barranco se remonta a los años 1910 y 1912, cuando un grupo de obreros trabajaban en la excavación de un pozo en busca de agua tan escasa en la isla. De repente, se toparon con una cueva cuyo interior albergaba unas escaleras talladas en la roca que parecían dirigirse hacia algún lugar más arriba. Cuando intentaron subir, en la parte superior aparecieron dos seres muy altos vestidos de blanco, de aspecto inquietante. Seres de blanco, apariciones, piedras que caen de la nada, son algunos de los misterios de este intrigante lugar. Nuestro invitado estuvo allí y ha investigado en sus entrañas. Ahora nos cuenta. Eh, Montón de comentarios. Dice que qué programa tan ameno, un gusto escucharos desde México. Dice que echan en falta programas como Mundo Misterioso, que hacías tú en la televisión gallega. Saludos de Manuel, de un gallego en Santa Fe, en Argentina, y que los fenómenos todavía continúan, de eso que hemos estado hablando, de Ferrerías. No te preocupes, que luego seguimos en la segunda hora hablando de todo esto. Cambiamos de paisaje, nos vamos a las Islas Canarias, otro lugar donde hay un montón de avistamientos ovnis, de misterios, de cosas extrañas, pero Barranco de Badajoz, que lo popularizamos nosotros en el Espacio en Blanco y Paco Padrón. Te fuiste allí porque contábamos que había muchas cosas, ¿no? ¿Y qué pasó? Dos minutitos y luego continuamos en la segunda hora. Pues yo fui al Barranco de Badajoz a morirme. ¿A morirte? Sí, sí, dispuesto a hacer lo que fuera. O sea, fue un viaje... Claro, yo he investigado miles de casos. Y esta selección que hay en este trabajo son casos que para mí son especialmente importantes porque tienen algo diferente, ¿no? En el caso que comento aquí, yo había estado antes en la isla de Las Palmas siguiendo un caso de visitantes de dormitorio. Uh-huh. Había estado 4 días durmiendo en casa de una familia que supuestamente tenía visitantes de dormitorio, haciendo guardias por la noche para pillar a los marcianos si realmente eran reales. Y al final lo que me encontré, bueno, es una anécdota que no voy a contar porque es muy larga, fue muy frustrante, ¿no? Uh-huh. Que los marcianos eran de cuatro patas y ladraban, los marcianos que iban por la noche allí. Y entonces, en aquella época estaba muy en boga el tema del Barranco de Badajoz, y aprovechando que estaba en Las Palmas, me cogí el ferry para irme a Tenerife, sin nada, porque iba improvisando sobre la marcha, no tenía linterna, no tenía saco de dormir, no tenía nada, pero estaba tan desesperado por haber estado perdiendo el tiempo con el caso este de Las Palmas, que pensé que si realmente tanta gente hablaba de los hombres blancos del Barranco de Badajoz, de una de las galerías en concreto, de las 7 del Barranco de Badajoz, quizá ahí tenía la oportunidad de encontrar algo real, ¿no? Y estuve con Paquito, con nuestro querido Paco Padrón, diciéndole que me quería ir yo solo esa noche a pasar la noche a la galería principal, a Dizaña, que es la única que no se conoce su profundidad concreta, todas las demás se conocen. Ahí es donde se generó el rumor de aquellos hombres blancos que decían haber visto. Y yo iba dispuesto a meterme en la galería y llegar al final, fuese cual fuese el final. Paco me intentó convencer de que no, porque podía haber gases, podía haber derrumbamientos, que era peligroso, que a mí me da igual. Si hay hombres blancos, yo voy a encontrar a los hombres. Tú sabes lo kamikaze que soy, porque ya sabes que yo soy muy kamikaze. Sí. Pues fíjate lo increíble de esta historia. Me acerca un amigo de Paco, me dejó un saco de dormir, una linterna para esa noche. Me llevan a la entrada del barranco, allí me dejan solo. Yo cuando estoy llegando a la primera de las cuevas, de las galerías que hay, me encuentro a dos tipos allí. Digo, vaya, por Dios, mala suerte encontrarme turistas cuando yo vengo aquí a tener mi experiencia mística, dispuesto a dejarme la vida si hace falta en ese túnel. Pero ya lo increíble, todo esto casi a las 12 de la noche, que de repente uno de ellos se me queda mirando y dice, hosti tú, el Carballal. En catalán, te lo decía. En catalán, encima. Y era un tipo, Joan Solé, con un amigo, que me reconoció porque me había visto en la montaña de Montserrat unos años antes. No hubo manera de quitármelos de encima. Yo que iba ya a tener una experiencia mística y trascendente y quería estar solo, pues claro, el tío me reconoció y no hubo forma, ¿no? Entonces nos metimos en la gran galería del barranco, kilómetros, yo no sé hasta dónde demonios llegamos, hasta que encontramos gases, la galería estaban inundadas. Espérate un poquito, ¿vale? Luego te cuento el escenario. Espérate un poquito. No se enfadéis, lo digo a los oyentes. En la segunda parte va a seguir contando esta historia. Trataremos de sacar conclusiones. Nos vamos a ir en una conexión en directo hasta México para hablar de la zona del silencio. Eso que ahora mismo vais a volver a escuchar del gran maestro Fernando Jiménez del Oso. Y si todo sale bien, tenemos a los compañeros en un lugar encantado y vamos a conectar con ellos también a ver si está pasando algo raro. Este es el Espacio en Blanco, 900-137-137, nuestro teléfono. Blanco Radio en Face, Twitter y Instagram. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros, ¿verdad, Manuel? Mucho, lo mejor viene ahora. Vale, no os vayáis, se queda unidos. Esta noche, en Espacio en Blanco. Este es uno de los muchos millones de meteoritos que cada año caen en la zona del silencio en México. No estoy exagerando. ¿Por qué han decidido caer en ese lugar y no en otra parte del mundo? ¿Qué hay allí? ¿Qué se esconde en el subsuelo de la zona del silencio? Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.